Cuando quiero recordar momentos felices de mi infancia, miro las fotos de mi familia sentada alrededor de esa primera paella junto al mar. Habíamos cumplido un sueño. Es verdad que el futuro era incierto y que mi familia seguía dividida entre los miedos de mis padres y los anhelos de mis hermanos. Pero esa tarde de verano, atiborrados de arroz y de felicidad, el futuro nos parecía muy lejano. Y ahora os dejo con una canción que también es de del verano, todas las de este programa, y era del grupo Los Refrescos, y el tema se llamaba Aquí no hay playa. En Madrid, desde luego que no. Así que nos tendremos que conformar, como hemos dicho, este año 2020, el año del COVID veraniego, pues nos tendremos que tomar unas vacaciones de ciudad y de pueblos y de lugares. Universal. Histórica. Cultural. Alcalá de Henares. Ciudad de Cervantes. Ciudad de las Artes y las Letras. Ciudad de las Tres Culturas. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alcalá de Henares. Un viaje único. Una experiencia única. Y ahora llega nuestro espacio Alcalá Cultura, el espacio dedicado a la cultura en Alcalá de Henares. En primer lugar tenemos las visitas por el Jardín Botánico, que sabéis que se encuentra en el campus universitario. Después vamos a hacer un repaso de las salas de exposiciones y de algunas exposiciones que ya se pueden visitar. En la primera, la Fábrica del Humor, la exposición se podrá visitar. Es un proyecto que se llama Artas y está realizado por Antonia Torello Torrens. En el claustro de los Caracholos también contamos con la exposición Un viaje americano y abstracciones y otros recuerdos para el Museo de Arte Iberoamericano. En la primera sala se exhibe Un viaje americano, legado artístico de José Félix Llopis. Todavía en el auditorio de Los Basilios, que es el aula de música, no hay ninguna programada de momento. Después tenemos la Capilla del Oidor y después también la Casa de Entrevista, y ahora también abre lo que es el antiguo Hospital Santa María la Rica en la sala José Hernández del Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Mantienen la exposición Gin y Mingote, dos clásicos del humor. Se trata de una muestra dedicada al legado de los dibujantes Jordi Ginés y Antonio Mingote. De todas formas, esto lo podéis consultar en las páginas web de culturaalcala.es o uah.es. Después, el Museo Arqueológico, con las exposiciones permanentes y las exposiciones temporales, que la del Palacio a Casa de los Arqueólogos, pasado y futuro del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, que fue inaugurada el día 13 de noviembre del pasado año, que tenía prevista su clausura el 13 de abril, se prorroga hasta el día 1 de julio. También podéis consultar en la página web museoarqueologicoregional.org. Y a continuación María José os comenta cómo contactar con nosotros. Muy buenas, ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com. Si queréis enviar un correo, futuroimperfectoadh@gmail.com. Por Twitter, @f-imperfecto, y por Instagram @futuroimperfectoradio. Estamos deseando recibir vuestros comentarios. También nos podéis seguir por las plataformas de iVoox, Spotify, Radio Public, Anchor, Google Podcast, Breaker, Overcast y Apple Podcast. Y ya sabéis por dónde nos escuchéis. No dejéis de suscribiros a nuestro canal. Y ahora, a continuación, una canción de Jordi Dan, La Barbacoa. Como estamos en un programa especial de verano, yo creo que pega un poco. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa. La barbacoa, como me gusta, la barbecue, la barbacoa.

se encontraba esta terraza. Esta fue inaugurada en 1959 y estuvo en funcionamiento hasta el año 1970. Después de este cierre, se puso un bar de copas, en la que también he estado yo. En ese sí he estado, en el cine no, pero en el bar sí. Y después, en lo que era en el patio del cine, se utilizaba como terraza del propio bar, y podías ver en el fondo que estaba la pantalla todavía y se conserva. Creo que todavía no han tirado nada y que eso está ahí tal cual. Después tenemos la terraza Cervantes, que también estaba cerca de esta. Estaba en la calle Diego de Torres. Si vais desde la vía Complutense, cogéis la calle Diego de Torres, que es la que va a salir a la calle Santiago, pues imaginaros que más o menos a mano derecha se encontraba esta terraza. Esta terraza era propiedad de José Calleja. Él tenía varios cines aquí en Alcalá de Henares. Entre uno de ellos el cine Paz, que es donde está hoy en la Plaza Cervantes el McDonald's. Tampoco duró demasiados años. Ahora os quiero hablar de la terraza del Teatro Salón Cervantes, que es diferente a la que hemos hablado antes. Esta terraza está justamente al lado. Y era una terraza un poco peculiar, porque lo que solía ocurrir en verano era que pues, se abría la sesión de las 5 en principio, y justamente una vez que ya terminaba la película, 9, 9 y media, 10, lo que se hacía es que se continuaba fuera echando las películas. Es decir, que probablemente, como era una sesión continua, si tú no habías salido del cine, podías estar al principio dentro del Salón Cervantes y después salía fuera a seguir viendo películas en la terraza. Hoy ya no tiene utilidad, simplemente pues esa terraza lo tiene como hay un bar que se puso en la parte de afuera, creo que os recordáis que se llama el Ambigu, pues se utiliza como terraza para el propio bar. Os voy a hablar de la terraza Zulema. Esta terraza Zulema estaba en la calle Cárcel Vieja, entre la plaza de San Juan y Santa María de Rica. Es un poco, si cogéis esa calle, creo recordar de todas formas que ese solar todavía no se ha hecho nada. Está justamente antes de llegar a lo que es la calle donde está, quiero recordar también un bar que se llama La Gatera. Total, que ahí se encontraba esta terraza, que estuvo aproximadamente en el 68 a 1985. Lo que pasa es que este terreno era propiedad del obispado. Supongo que él mismo dejaría de que siguieran echando películas. Por eso creo que todavía no se ha hecho ningún edificio ni nada. Otra también que duró bastante tiempo, en la que también estuve, fuera la calle Ferraz. Estaba, por eso se llamaba, por el nombre de la calle, estaba lo que ahora más o menos os hagáis a la idea, es la zona del aparcamiento, la calle Goya, del subterráneo que baja de la calle Goya, pues en esa zona estaría esta terraza, que en esta también estuve yo. Después tenemos la terraza Alegría, cuya programación también era independiente. Se encontraba en la calle Cánovas del Castillo. Es una altura más o menos, pues no sé, es una manzana que se encontraba entre la calle Gallegos, calle Flores, la trasera de Cruz de Flores. La verdad que era una terraza bastante grande y estuvo entre 1962 y 1976. A esta que os voy a hablar, la terraza Olimpia, que también en esta estuve, su apertura en 1966 y estuvo hasta 1991, bautizada con el nombre de la esposa del propietario. Entonces estaba en la calle 18 de Julio, que actualmente es Pintor Picasso. Es una calle, si vais la vía Complutense, donde está Comisiones, digamos que si sales a la calle, es decir, termina y hay un trocito de paso peatonal que continúa la calle Talamanca. También deciros que en esta se tiró y bueno, se pusieron viviendas. Deciros también que yo vivía en la calle que hay en posterior a esta, y desde mi casa, del balcón, se veía lo que era la pantalla e incluso se veía el patio y la gente que iba a ver las películas cuando yo me fui a vivir allí. Después, otra también que os quiero hablar es de la Terraza Real. Esta apertura en 1962 se encontraba justamente en lo que era en la Avenida Guadalajara, esquina calle Encomienda. Lo que era el patio de la terraza, durante el invierno lo utilizaban como almacén de maderas, y después en verano quitaban lo que era todo el almacén y utilizaban como patio para exhibir películas. Se construyó lo que es hoy la oficina de empleo, que está ahí en la Avenida Guadalajara. Y también deciros que desde aparte que estuve viendo películas ahí, desde otra casa, que cuando yo vivía en la calle Encomienda, se veía lo que era la pantalla de esta terraza. Y bueno, ya nos queda lo que era la Terraza de los Olivos. Se asentó sobre un solar en la calle Andrés Saborit, esquina calle Almazán. Esta terraza estuvo entre 1980 y 1988, en la que ya yo también estuve allí viendo películas. Finalmente se cerró y hoy se utiliza y sigue estando la pantalla todos los años para la sede de la Peña de los Jardineros. Tenemos la Terraza Alcalá, que estuvo justamente en la calle Santa Úrsula, inaugurada en el 65 y estuvo hasta el 67, más o menos ahí lo que en ese solar se tiró todo, se levantó un edificio y ahí albergó lo que fue después el cine Alcalá. Tuvo mucho éxito aquí en Alcalá de Henares. Estuvo hasta 1986 y de ahí ya se convirtió en un bingo, y bueno, eso fue su final. Y tenemos la última, que no sabemos exactamente dónde pudo estar. Se cree que estuvo al principio de los Reyes Católicos, más o menos a la altura de la calle Clavel, pero se desconoce el nombre ni nada sobre estos datos. Se cree que existía allí. Bueno, pues aquí ya terminamos el tema de las terrazas, y a continuación de Rafael Acarrá, el tema Fiesta, ya que estamos en verano. Cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta en esta noche. Aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa.

vamos a encontrar al principio de este reportaje una canción de Jorge Sepúlveda, el verano de los años 40 y 50 y 60. Terminaremos con una canción del dúo Dinámico. Y bueno, pues a ver si os gusta este reportaje. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. ¿Pero han pensado ustedes cómo eran las vacaciones antes? ¿Las vacaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos? Mirando al mar soñé. En las playas norteñas, como en esta de Santander, los niños se entregan a esa ilusión de ser grandes reposteros a base de cubos y moldes de arena. Y el sol y el mar conjugan su alegría y su fuente de salud y de fuerza en uno de los más bellos paisajes de España. Los 40. España acaba de salir de una guerra civil y el mundo anda metido en otra mundial. Pero ni aun así nos privamos, los que pueden, de las vacaciones. Pocos coches circulaban por aquellos años y la gente tenía que moverse por otros medios. Por lo tanto, la mayoría optaba por destinos cercanos. Y lo más cercano solía ser el pueblo. Las colonias de veraneantes son muy numerosas en todos los pueblos del Guadarrama. La gente se divierte como puede, unos jugando a las cartas y otros al dominó. Cunde la afición a la bolera, deporte sano y apasionante, donde intervienen el pulso y la puntería más que la fuerza. El verano es época de fiestas, que cada pueblo tiene su santo y su virgen, y la consiguiente romería. Oportunidad para celebrar, reunirse los amigos, cocinar en el campo, comer bien, beber mejor y, naturalmente, lucirse los que saben, bailando las danzas tradicionales. Pero naturalmente no todos podían permitirse vacaciones y muchos las pasaban en casa, en la ciudad. Aquellas ciudades de guardia de casco y escasos coches eran bastante agradables, aunque calurosas, y cada uno busca a su manera cómo refrescarse. Los sistemas de refrigeración interna se organizan a base de horchata. También las cañas de cerveza, en mayor o menor cantidad, sirven para calmar la sed. ¡Sandías! Los pregones de los vendedores animan a comprar la mercancía. Como si tocaran la ocarina, los andiófagos prueban el dulce fruto que tanto ayuda a soportar el consabido calor de Madrid. Y para el baño, las piscinas. Las piscinas donde se reunía lo mejor de la ciudad. En nuestro caso, el todo Madrid. El todo Madrid que no se había ido, claro. Los que no pertenecían al todo Madrid podrían bañarse en el río. En el río Manzanares, sí. Pero sin salir de Madrid puede encontrarse alivio a los rigores que señala la alta columna termométrica zambulliéndose en las aguas del río. la playa del Manzanares proporciona en escala reducida la ilusión de las de verdad, aunque sin oleajes ni mareas. Y así pasaron, gracias a Dios, dos décadas, los 40 y los 50. Y llegamos a los 60. ¡Ay, los 60! Años importantes en el mundo entero. Pero más para los españoles, pues en esos años iban a ocurrir muchas cosas que condicionarían, modificándolas para siempre, nuestras vacaciones. Un 600 me compré. Llega nuestro primer coche, SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, el 600. Aunque hubiera que ponerse en lista y esperar hasta 4 años para conseguirlo. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Y gracias al 600, las vacaciones se convirtieron en algo más accesible. Yo siento que se acabó la diversión. Yo también lo siento, pero tenemos que marcharlo. Se va el vapor. Se va el caimán. Y tú te vas. Sí. Que seas feliz. Gracias. Yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Para mí como si te operas. Es que algo se muere en el alma cuando un verano se va. Tú déjalo, que si es de ley ya volverá. El final del verano llegó. Y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré. Ahora llegamos a nuestros aforismos. Tenemos el primero: hay veranos que nos llevaremos encima para siempre, veranos que recordaremos, veranos que soñaremos vivir todavía. El verano es la época del año en la que hace demasiado calor para hacer las cosas que no hacías en invierno porque hacía demasiado frío. El verano suaviza las líneas del cruel invierno. Los veranos vuelan siempre, los inviernos caminan. Pues como hemos hablado, este verano es un verano que hacía mucho tiempo que no lo veíamos de esta forma. Para nosotros, la vida, yo creo que hay un antes y después. ¿Y cuál será el futuro? Bueno, pues no sabemos si el futuro será un futuro imperfecto, pero bueno, ahí está. Como siempre, recordaros, no podéis dejar de visitar la web esvisual.es. Y como no podía ser de otra forma, nos despedimos con All My Love de Los Manolos. Hasta el próximo programa, que espero que sea muy pronto.